Hola, ¿podría hablarme un poco sobre su historia personal, cómo llegó a militar dentro del movimiento? Sí, bien, en primer lugar, mi nombre es María Justina Pineda. Soy de una aldea de Chilgator, Intibucá. Ahorita cuento con 45 años y mi vida pues siempre ha sido de lucha, pues desde mi hogar, con mi familia, y pues hemos logrado con sacrificio sacar adelante a nuestros hijos. Y pues yo no había optado por estudiar cuando era joven, pues cuando yo salí de sexto, porque bueno, porque uno a veces hace lo contrario, muchas veces uno piensa en diferente, pues no piensa en estudiar cuando, en aprovechar el tiempo cuando es joven. Entonces yo me casé muy joven y, pero bueno, estoy alegre porque he salido adelante, he logrado sacar mis hijos adelante, ya ellos son profesionales. Y también tengo un hijo estudiando en Cuba, que ya, por cierto, él ya este año se graduó y ya va a venir en este octubre. Y pues él todavía tenía más aspiraciones también, pero no pudo lograr que encontrar una especialidad allá en ese país. Y bueno, y cómo llegué a Copín, pues por lo mismo, por querer superar, porque yo había sacado un curso de enfermería, pero lo saqué en privado. Y ya sabe que cuando uno saca los cursos así en privado, a veces no están bien, podemos decir, o no tienen permiso por parte del ministerio. Entonces solo se puede trabajar, pero en el campo privado. Ya en hospitales del estado, pues ya no puede uno meterse a trabajar. Entonces, había un curso en Copín, pero yo tenía la dificultad que no había estudiado, no había sacado el noveno grado, entonces no pude matricularme, meterme ya para buscar una plaza por el estado. Entonces, en Copín fue que encontré la oportunidad de que se abrió un centro educativo en el Centro de Amistad Utopía. Y ahí pues me matriculé al siguiente año, seguí estudiando, aún con sacrificio porque también nos tocaba caminar bastante largo hasta Utopía. ¿En qué año fue? Fue hace 3 años, no, hace 5 años ya porque ya estamos en segundo normal. Allá hicimos primero, segundo, quiero decir, séptimo, octavo y noveno grado. Y ahorita estamos en segundo normal y pues gracias a Copín estamos logrando salir adelante, que ya el siguiente año pues nos vamos a graduar posiblemente de maestra. Sabemos como unos como 200 estudiantes entre varones y mujeres. Así es como yo he llegado al Copín y el Copín me ha dado muchas oportunidades, porque nos hemos preparado en talleres, talleres de mujeres, talleres de comunicación, talleres de incidencia política, y también hemos ido a Tegucigalpa a representar al Copín en talleres de mujeres para hacerle propuestas al gobierno. Porque bueno, si nosotros como mujeres pues no buscamos la forma de pedirle al gobierno que nos apoye, pues tampoco podemos conseguir apoyo. Y a veces pues también se hacen las propuestas y a veces tampoco son escuchadas. Todas las propuestas que se hacen pues son engavetadas muchas veces. También hemos asistido a talleres de soberanía alimentaria, donde compañeras pues nos decían que soberanía alimentaria pues también hizo una propuesta y tampoco fue escuchada. Entonces, así es como hemos llegado a la organización del Copín. Y ahorita, pues, el cargo que yo tengo en Copín es coordinadora de proyectos. Y también trabajo en la radio, pasamos diferentes programas. Actualmente, pues, como por el estudio, pues, La organización optó por contratar otro compañero que él trabaja un poquito más tiempo que mí en la radio, para yo poder hacer mis trabajos. Y pues ahí estamos allí, y los programas que yo tengo a las 10 de la mañana es el programa Canasto de Palabras, que es dedicado a todas las mujeres organizadas y no organizadas y a todo el público que escucha. Y de seguidamente, pues de 11 de la mañana a 12 tenemos un programa de salud, que también tenemos que buscar la forma, temas especiales para que nuestra ciudadanía se concientice, para tener salud, para cómo utilizar el agua, hervirla en primer lugar para en las comunidades para poder tener salud, buscar las formas, cómo prevenir las enfermedades, lavándose las manos, hirviendo el agua para tomar, tener cuidados en el hogar. Después de 12 a 12 y media, pues nos enlazamos con Radio Progreso, donde está el programa Zona Informativa, donde pasa mucha noticia importantísima. Y bueno, hasta la 1:30 de la tarde es mi horario. Después vuelvo de 3 de la tarde a 4 de la tarde con el programa Soberanía Alimentaria. Ahí también hacemos mucho hincapié cómo la gente debe de consumir los productos sanos. Ya no consumir toda aquella comida chatarra como son los churros, la Coca-Cola, y sino consumir productos que en las comunidades pues se cultivan. Ejemplo, la papa, una papa cocidita, pues eso es lo más esencial para poder alimentarse bien, que venir a vender la papa o venir a vender los huevos a la ciudad y después llevar una Coca-Cola a las comunidades. Porque, ¿qué contiene la Coca-Cola? Lo único que contiene es soda y podemos decir agua, porque es, no es una vitamina para nuestro cuerpo, más bien nos arruina nuestros intestinos. Como nos decía un médico, es preferiblemente tomarse un vaso de agua azucarada y no estar consumiendo aquella Coca-Cola. Entonces así es como concientizamos a la gente para que pueda buscar la forma de alimentarse bien y consumir productos que se producen en el campo. Bien, y Justina, ¿hay algún suceso o algún incidente que le haya impactado y que la haya formado como participante actual del movimiento? ¿Algo que más le haya marcado, que recuerde? Sobre... algo que le haya impactado y que usted recuerde mucho y para que haya ingresado al COPIN. Pues a mí lo que me ha impactado es la forma que las organizaciones pues buscan el mejoramiento de la gente indígena, porque el COPIN lucha por la gente indígena. Entonces eso a mí me gusta bastante, que trabaje por la gente más necesitada, porque muchas veces lo que hacen los partidos políticos es favorecer a un grupo especial nomás, no buscan favorecer a toda la ciudadanía. Entonces eso es lo que a mí me gusta de las organizaciones. ¿Y usted cómo combina su participación en el COPIN, su militancia con su vida diaria, con sus responsabilidades de casa? ¿Cómo siente, cómo lo combina? Bueno, muchas veces uno, por pertenecer a las organizaciones, pues se encuentra, podemos decir, muros que a veces a uno no piensa que es difícil poderlo sobrepasar, pero no es así. Uno, teniendo esa fe, mucho menos en Dios también, pues teniendo esa fe, logra también superar todas esas barreras que se le presentan a uno. porque uno como mujer, y máxime siendo casada, pues a uno le dicen que usted es casada y tiene que estar en casa, que usted no tiene la libertad para poder salir. Entonces uno a veces pues tiene que levantar la voz y decir que sí, que yo puedo tener libertad, nadie me puede coartar la libertad. Entonces así es como uno lucha como mujer en las organizaciones. Y entonces eso es lo que lo lleva a uno a seguir adelante, a luchar.